Solo tú. Inmortales. Claro que sí. Cada vez que miraba tus ojos, empezaba yo a imaginar qué sería de mí. Aquí no sé qué podría pensar, porque yo solamente te extraño. No podría vivir si no estás junto a mí, porque tú me has dejado llorando. Cada vez que me decías que me querrías toda la vida, solo tú. Solo puras mentiras. Solo tú. Tú me decías que me querías, que me amarías toda la vida, pero fue solo puras mentiras. Me engañaste, juraste eterno amor. Empezaba yo a imaginar qué sería de mí si tú no estuvieras aquí. No sé qué podría pensar, porque yo solamente te extraño. No podría vivir si no estás junto a mí, porque tú me has dejado llorando. Cada vez que me decías que me querrías toda la vida, solo tú. Tú me decías que me querías, que me amarías toda la vida, pero fue solo puras mentiras. Solo tú. Tú me decías que me querías, que me amarías toda la vida, pero fue solo puras mentiras. Me engañaste, juraste eterno amor. Solo puras mentiras, me engañaste, juraste.